con la misma alegría de siempre. Vamos a iniciar nuestro programa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la deferencia de su sintonía. Muchas gracias a todas las instituciones públicas, privadas, a todos los amigos que desde la comodidad de su hogar nos vienen siguiendo para enterarse de lo mejor de la información. Muchas gracias también a aquellas personas que están en las diferentes oficinas, instituciones públicas, privadas, comisarías, postas médicas y en todos los lugares donde hay una computadora, un ordenador. Ahí estamos nosotros con la www.radiochalaca.com y con nuestro cargamento de información, de noticias, con mucho cariño para todos nuestros amigos del Callao. El día de ayer, amigos, el día de hoy, en todo caso, ya está en todos los puestos de periódico el diario Prensa Chaca. Desde Ventanilla, pasando por Carmen de la Legua, llegando a La Perla, Cercado Callao, La Punta, Bellavista, en todos los rincones del primer puerto se encuentra pues el diario Prensa Chalaca. Lo puedes reclamar, lo puedes adquirir a solo 50 céntimos y reclamar completamente gratis tu suplemento verano saludable. Bien, ¿y qué ha salido el día de hoy en la carátula del diario Prensa Chalaca? Bueno, podemos ver al primer mandatario, quien se hizo presente en el Real Felipe para hacer realidad el sueño profesional de los estudiantes chalacos. Chalaquitos podrán estudiar en cualquier universidad de Lima y el Callao, y todo pagado por el gobierno regional. Buena noticia realmente que nosotros hemos celebrado. Y a decir verdad, ya sabíamos de esta campaña que se ha realizado, o de este proyecto educativo que se ha realizado el año pasado, y que el día de hoy, el día de ayer en todo caso, en el Real Felipe, se hizo efectivo este apoyo a los escolares del Callao. Consiste básicamente en que si su hijo, si el estudiante de todos los colegios chalacos ha obtenido el primer lugar en su centro educativo, ¿no?, alumnos de quinto, automáticamente el gobierno regional les va a pagar la universidad. El gobierno regional ha hecho un convenio con diferentes universidades, prestigiosas universidades del Callao, perdón, y de Lima, así es, como por ejemplo la UNI, la Católica, la Universidad San Ignacio de Loyola, entre otras prestigiosas universidades, y automáticamente los alumnos chalacos que hayan obtenido el primer lugar se hacen acreedores pues a esta beca integral de estudios en la universidad que el alumno elija y escoja. Es en realidad una importante contribución a la educación. Lo que yo no veo bien es la poca difusión que ha tenido esta idea, esta buena idea. En realidad, creo yo que si esto fuese, bueno, que si nosotros hiciéramos un sondeo, una encuesta entre los estudiantes chalacos, muchos de ellos no saben y no estaban enterados de esta, de este beneficio a la educación de los jóvenes del Callao. Yo creo que le falta difusión, y ahora con la llegada del presidente Ollantumala, y que ha salido pues en diversos canales de televisión, ha, de alguna manera se ha hecho la publicidad correspondiente. Pero es importante que se le haga la difusión, porque muchos escolares seguramente ni siquiera ven el noticiero. Habría que hacer la difusión en los mismos centros educativos estatales. Si ustedes, señores del gobierno regional, hacen una buena difusión, lo único que van a lograr es que se active una sana competencia. Y eso va a permitir incluso que se eleve el nivel académico de los alumnos de cuarto o quinto de secundaria que van a participar de estas becas tan importantes que el gobierno regional ha tenido a bien otorgar a los primeros lugares de los diferentes colegios estatales de todo el Callao. Así que esperamos que las buenas ideas se difundan como tiene que ser, ¿ah?, en los colegios. Y esto, repito, va a desencadenar una sana competencia entre los mismos escolares. ¿Quién no se quisiera llevar una beca y tener todos sus estudios completamente pagados en prestigiosas universidades, como ya lo dijimos, la Católica, como la Universidad San Ignacio de Loyola, la UNI, incluso creo que hasta la del Pacífico? ¿Ah? Prestigiosas universidades con las cuales se ha hecho convenio, y creo que es una muy buena idea que saludamos desde acá, así como criticamos las malas ideas, así como criticamos los errores o horrores que comete el gobierno regional y algunas instituciones, también hay que resaltar las buenas ideas. Lo único que lamentamos es la poca difusión entre los escolares chalacos de tan importante recurso, de tan importante oportunidad para todos ellos. Y tan mala es la difusión del gobierno regional en ideas como estas, que yo les puedo traer pruebas, señores, de que también el gobierno regional hizo un convenio con la Universidad Nacional del Callao para que los alumnos puedan postular, ingresar, y etcétera, etcétera. Y la verdad que la poca cantidad de alumnos que participaron indicaba pues la falta de promoción, la falta de publicidad de estas ideas que son muy buenas, pero que si el alumno chalaco, el papá de los alumnos también, no lo saben, lo ignoran, pues probablemente estas becas se quedarán en el aire, nadie pues, como nadie se entera, pues nadie las tomará. Así que nuestra recomendación es darle la difusión adecuada, pero por los canales adecuados, y en este caso los canales adecuados son en las mismas instituciones educativas. ¿Ah? Esto, repetimos, va a generar una sana competencia entre los alumnos, y estoy seguro que también de alguna manera se va a elevar el nivel académico de la educación en los alumnos chalacos. Bien, y no se olviden que el día lunes 11, amigos, el día lunes 11, tu diario Prensa Chalaca estará saliendo con un regalito, y el regalo es la revista Así, completamente gratis a lo largo de todo Ventanilla, Bellavista, La Perla, La Punta, en todo el Callao, a todo lo largo y ancho de nuestra provincia. Allí estará Prensa Chalaca con un regalito muy importante para todos ustedes, como es la revista Así, 14 años en el corazón de todo el pueblo. Y 28. Camacho. Bien, y el día de hoy, mientras me venía aquí a las instalaciones de la radio, en la avenida San Peña, cuadra 1, en el corazón del Callao, pudimos ver pues un ómnibus de la empresa Sol y Mar, una JB, de estos que te llevan hasta Javier Prado, ¿no? Un bus que en realidad repleto de pasajeros se había volteado a la altura de la refinería La Pampilla. En realidad, esto nos llamó mucho la atención y quiero contarles rápidamente que hubo un muerto que lamentar. Bus se volcó al ser cerrado por otra unidad. Un muerto deja accidente en el distrito de Ventanilla. Una mujer perdió la vida esta madrugada en un lamentable accidente de tránsito ocurrido en la carretera a Ventanilla, a la altura de la refinería La Pampilla, en la que un bus de transporte público lleno de pasajeros se volcó producto de la imprudencia del chofer de otra unidad de transporte. El incidente tuvo lugar a las 5:45 de la mañana, aproximadamente en momentos en que el bus de la empresa Solimar se dirigía de Ventanilla hacia Lima. Fue interceptado por otra unidad de transporte en un intento por ganar pasajeros. El chofer de esta segunda unidad aún no ha sido capturado. Tras el accidente, Isela Medalí Yomtop, de 32 años, perdió la vida. En tanto, 27 personas resultaron heridas. Tres de ellas, dos hombres y una mujer, sufrieron lesiones graves, por lo que fueron al hospital. El coronel Jorge Moreno, de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Ventanilla, informó que el tránsito en el lugar de norte a sur ha sido interrumpido mientras están a la espera de la llegada del fiscal y la maquinaria especializada para remover los restos del vehículo y poder sacar el cuerpo de la infortunada víctima. Bien, esto ocurrió hace algunas horas en el distrito de Ventanilla. Sin embargo, también otro despiste y volcadura de vehículo deja 4 heridos en el Callao. Esto también fue en la madrugada. 4 personas heridas dejó el despiste y volcadura de un auto en la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre con Venezuela en el distrito de Bellavista, Callao. El auto color plomo, cuya placa fue arrebatada por su chofer, quien se dio a la fuga tras producirse el despiste, tenía a 3 personas a bordo. El vehículo se dirigía por la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre cuando en inmediaciones de la avenida Venezuela una aparente falla mecánica en uno de los neumáticos sumado al exceso de velocidad causó el despiste y volcadura del auto. Los 3 heridos, juntos con el chofer del vehículo, quien luego de fugarse fue intervenido por la policía a unas cuadras, fueron conducidos al hospital Daniel Alcides Carrión. Bien, otra noticia policial, asesinan a prestamista y hieren a su esposo. Esto es también en nuestra provincia constitucional del Callao. Una mujer que trabajaba como prestamista fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras su esposo resultó herido al tratar de defenderla. Ambos fueron atacados por un delincuente en el Callao. Yolanda Rique Arenas, de 49 años, fue sorprendida en horas de la mañana por el criminal frente al Mercado Santa Rosa, ubicado en el cruce de la avenida Tomás Valle con la calle Japón, urbanización satélite. Ella salía de hacer compras en compañía de su cónyuge, Miguel Ángel Vera Rivera, de 35 años. El asesino fingía leer un periódico y al ver a la mujer se le acercó y le disparó en la cabeza. Su esposo recibió un proyectil en la mano izquierda. Ambos fueron llevados al hospital Luis Negreiros, pero Enrique murió en el trayecto. Agentes de la Divincri de Bellavista presumen que se trataría de una venganza de personas que debían dinero a la víctima. Y 10.000 pachacutanos marcharon al Congreso. Miles de pachacutanos se movilizaron al Congreso de la República y paralizaron el tránsito en las calles de la capital. Fueron 10.000 los vecinos que fueron a Lima para ser escuchados por el Congreso de la República, donde fueron recibidos por los congresistas Pedro Espadaro, Rogelio Cánchez. También llegó a la cita el presidente regional Félix Moreno. Los parlamentarios y el presidente regional, además de los 15 dirigentes de los diversos asentamientos humanos del proyecto especial Pachacútec, se reunieron con el presidente del Congreso, Víctor Isla. Isla, al conocer la urgencia del tema, se comprometió con los líderes que en la primera o segunda semana de marzo, cuando empiece a funcionar el Pleno del Congreso, se discutirá y aprobará en el Pleno la modificatoria de la ley para agilizar el proceso de reversión de los títulos a favor de los posesionarios actuales. Corte y municipios chalacos crearán Casa de Encuentro Familiar. Con el propósito de suscribir un convenio que permita aplicar un planeamiento preventivo en los hogares donde la familia es disfuncional, los alcaldes de la región Callao, el titular del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público se reunieron ayer en la sede del Poder Judicial Chalaco para afianzar su proyecto y así buscar una solución a los problemas familiares que tanto afectan a los pequeños de la casa. Para superar estos problemas, se ha propuesto la creación de la Casa del Encuentro Familiar en cada distrito chalaco, donde podrá reunirse la familia que tiene conflictos internos con la finalidad de reducir o superar sus problemas y así asegurar que los menores sean formados de la mejor manera, indicó el presidente de la Corte Superior de Justicia, doctor César Castañeda Serrano. Bien, y estas fueron las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia constitucional del Callao. Pero también desde el día 9 al 12 de febrero será el primer fin de semana largo para el sector público. Miren ustedes, recién empieza el año y ya el sector público se va a descansar. Del 9 a 12 de febrero será el primer fin de semana largo para el sector público. Esos días se podrá aprovechar para visitar a las regiones del país donde se realizarán festividades como los carnavales y el homenaje a la Virgen de la Candelaria, a aquellos que quieren viajar. Al igual que en años anteriores, el Ejecutivo estableció feriados largos como una forma de propiciar el turismo interno como instrumento dinamizador de la economía local. Según un decreto supremo publicado el 31 de diciembre del año 2012 en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se estableció 9 días feriados no laborables para el sector estatal, lo que hace un total de 6 feriados largos o puentes durante el año 2013. La medida señala que serán días no laborables para los trabajadores públicos el lunes 11, martes 12 de febrero. Que junto al sábado 9 y domingo 10 serán el primer feriado largo del año. Miren ustedes, sábado 9, domingo 10, lunes 11 y martes 12. Bueno, pues ya están ustedes informados, ya están ustedes notificados. Así que ya lo saben, advertirse a nuestros amigos de las diferentes instituciones públicas del Callao. ¡Qué chévere! ¡Ajá! ¡Muy chévere! Sábado 9, domingo 10, lunes 11, martes 12, feriado largo. El primero del año. Nosotros tenemos que continuar con nuestro programa, informándoles pues todo lo que ocurre aquí en nuestra gran provincia. Cuántas cosas bonitas suceden, cuántas cosas feas, terribles, pero tenemos que seguir nosotros informándoles de lo que viene ocurriendo pues a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Bueno, hoy día a partir de las 3 de la tarde, por las ondas amigas de Radio Satélite 100.7 de la FM, también tenemos programa, ¿ah? El programa se llama Jóvenes en Acción y ahí estaremos con nuestro equipo trabajando en la información, ¿ah? Un programa que ya tiene 2 años, dirigido exclusivamente al mundo académico, al mundo de los escolares, al mundo de los universitarios, al mundo educativo. Así que ya lo saben, a partir de las 3 de la tarde, por los 100.5 de la FM, 100.7 de la FM, estaremos en el distrito de Ventanilla con nuestro programa radial Jóvenes en Acción. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Denuncias. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, nosotros continuamos ya con nuestro programa y quiero comentarles también que no se olviden que el día lunes sale el diario Prensa Chalaca con la revista Así, ¿ah? Es una parejita que se las trae, ¿ah? De esta manera la revista Así viene haciendo su ingreso pues triunfal a todo el Callao. Ah, y de regalo el día lunes, si usted adquiere su diario Prensa Chalaca, le estaremos obsequiando de cortesía, de regalo, por única vez, la revista Así, una revista que tiene 14 años en el corazón del pueblo y una revista que nació en el distrito de Ventanilla, muy conocida, muy vendida en Ventanilla, que ahora pues viene y hace su ingreso triunfal a este importante mercado de lectores chalaco. Bien, ya estamos con nuestro primer invitado de esta mañana y vamos a conversar, pues vamos a conversar con ella, a ver de quién se trata. Vamos a conversar con ella estas horas de la mañana, siendo ya un cuarto prácticamente para las 10. Estás en su programa, Así es el Callao. Bien, bueno, ¿cómo está? Buenos días, señor. Un gusto de conocerla y de estar aquí con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos. Bueno, buenos días, ¿no? Mi nombre es Jenna Paola. Yo ante todo agradezco al programa Así es el Callao por abrirme las puertas y tratar de explicar el caso social que vengo por mi niño, ¿no? Y ante todo también agradezco. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Ventanilla, en el asentamiento humano Kumamoto. En el asentamiento humano Kumamoto, en Ventanilla. Sí. Ya. ¿Y cuánto tiempo vive ahí? Bueno, yo vengo viviendo ya un poco más de 11 años. 11 años. ¿Soltera, casada? No, tengo mi compromiso, tengo 6 niños. ¿6 niños tienes? ¿Cuántos años tienes? La edad no se puede decir. Ah, no se dice. Ah, también con esas cosillas de las mujeres. Bueno, pues... dime, ¿y tú tienes cinco? ¿Cuántos hijos me dijiste? 6. 6 niños. Sí. ¿Y en el asentamiento humano donde tú vives no hay televisor? ¿Qué pasa? Sí, sí hay televisor, pero... ¿Pero no hay cable? Muy bien, 6 niños, ya. ¿Y cuántas mujercitas, cuántos hombres? Bueno, tengo 2 mujeres y 4 hombres, ¿no? El asentamiento humano Kumamoto vives tú, ¿no? Sí. 4 hombrecitos... Y 2 mujeres. Y 2 mujeres. Sí. ¿Y la mayor qué edad tiene? 11. 11 años. Sí. ¿Y el menor? El último, 2 añitos. 2 añitos. ¿Y el niño que has traído, cómo se llama? Se llama Lincoln Lovett y tiene 4 años. 4 añitos. Sí. Bien. ¿Y él tiene problemas, me dices, problemas de salud? Sí, justamente por eso he venido acá al programa Así es el Callao, señor Tulio, para ver si por favor me podrían ayudar, ¿no? Y también, ante todo, quiero agradecer a la señora Sandra, porque ella es la que me contactó con ustedes para poder venir, a ver si mis palabras esta vez son escuchadas, porque ya vengo desde 2 años atrás, tocando puertas, pero hasta ahorita nadie nos da la ayuda. Hace 2 años usted viene en realidad tocando puertas y nadie la ayuda. No, nadie nos ayuda. La única que nos ha ayudado ha sido la señorita Carmen Elescano. Ella está batallando ya desde que les puse mi caso, le puse el caso de mi niño. Ella está viendo la manera como ayudarme, ¿no? Hasta que se dio este momento y ella fue la que me dijo que ven este programa de radio para ver si es que mi voz esta vez es escuchada, para ver si me pueden ayudar con el caso de mi niño, ¿no? Ajá. A ver, Lincoln Obed, de 4 años, ¿cuál es la dolencia, de qué padece él? ¿Cuál es el problema de salud que tiene el pequeño de 4 años? Bueno, señor Tulio, mi niño hace 2 años atrás, él era un niño normal. ¿Ya? Tenía sus 2 añitos. Todo fue porque le agarró una enfermedad, se llama celulitis facial. Celulitis facial. Se le complicó con meningitis y lamentablemente me agarró un caso donde mi esposo no tenía trabajo. Estaba 2 meses sin trabajo y no tenía plata. Entonces yo tenía que internarlo y yo le dije al doctor que no tenía plata para internarlo. Entonces yo me lo regresé a mi casa. ¿No lo internaste? No. ¿Y cuánto costaba internarlo? Lamentablemente no pregunté, solamente opté a coger a mi hijo y llevármelo a mi casa. Ya, lo llevaste a tu casa, ¿y qué pasó ahí en tu Pero casa? Pero cada vez que pasaban las horas, la cara de mi hijo se le iba hinchando más. Entonces, la fiebre no le paraba. Opté a conseguirme, qué sé yo, un dinero por ahí, prestarme, y con eso lo llevé al hospital. En el hospital de Ventanilla me dijeron que había un apoyo que se le da a las personas, ¿no? ¿Para qué? Me dieron un poco de medicina. Claro, una asistencia social, ¿no? Asistencia social no, sino que hay una ley que ampara a la persona, dice, no sé, le dan un suero, un par de inyecciones y nada más, ¿no? Ya. Pero yo lo llegué a internar a mi niño, pero creo que llegué a tiempo, porque si no se llevaba a tiempo al bebé, no sé qué hubiese hecho yo, porque cuando ni bien llegué al hospital, mi hijo se le rajó la cara y comenzó a drenarle la pus. No, entonces el doctor me dijo que lo pusiera de costado y le pusieron algodón adentro de la boca para que no se tragara la pus. Y lo internaron de emergencia, me pedían comprar medicamentos, cosas que yo no tenía. Realmente yo no sé qué medicamentos le han estado inyectando, ¿no? Porque él estuvo internado 15 días. Habían doctores que eran bien buenos y me ayudaban. Me decían, señora, no se preocupe, nosotros le vamos a regalar este medicamento para su niño. Y ellos, como sea, me regalaban la inyección que tenía que pasar todos los días a mi niño, en la mañana, tarde y noche. Estuve internado 15 días. ¿15 días en el hospital de Ventanilla? Sí, 15 días. ¿Y luego? Le dieron después de alta y de ahí él... ¿Hace cuánto tiempo estuvo internado? Ya hace 2 años. ¿Dos años? Porque esto le pasó hace 2 años, un 24 de julio. Cuando el niño tenía 2 añitos también. Sí. Un 24 de julio. Y bueno, pero salió sano de ahí. Supuestamente la inyección de la cara, la hinchazón de la cara se le fue. Ya. Es más, hubo un doctor, que no me acuerdo su nombre, él le tomó fotos a mi hijo cuando llegó al hospital con su cara así bien hinchada. Ya. Pero después que le dieron el alta, mi niño esto, yo lo veía medio raro, no, ya no me hablaba como antes. No, yo intentaba decirle, mamá, papá, hijito, ve, pero parecía que mi niño, tú le hablabas y su mirada estaba en otro lado. No, entonces yo me preocupé como toda madre, ¿no? Y comencé a ver la manera de ver qué es lo que tenía, ¿no? Entonces, hice un préstamo al Banco Azteca. ¿Perdón? Hice un préstamo al Banco Azteca. ¿Ya? Para tomarle una tomografía que me pidieron de la cabeza, que de repente eso le había afectado el cerebro, algo me dijeron. Y con eso, con el préstamo que yo hice, le tomé la tomografía a mi niño y me dijeron que su cerebro estaba bien. Después me he ido al hospital Emanuel, a la clínica Emanuel. Me he ido a varios hospitales para ver qué es lo que tiene el bebé. Le he hecho también una pulputomía porque dice que realmente no le habían hecho, no le había salido toda la pus todavía al bebé. ¿Ya? Entonces le hicieron una pulputomía, a él le han sacado con un taladro sus 2 dientes de adelante. Y yo tengo que ponerle mensual a él, dientes de resina. Pero él ya está asustado, no quiere ir a un hospital. Si él ve un hospital, llora, no quiere ir a ningún hospital. No. Le sacaron lo poco de pus todavía que le quedaba. Después me dijeron que tenía que ir al hospital el niño, también todo eso. Pero él de nuevo volvió a recaer. De nuevo se le hinchó la cara con pus, de nuevo volvió a retroceder como era al principio. Me dijeron que no tenía que estar mucho expuesto al sol y que tenía que ponerle yo los dientes de resina cada mes, porque él podía agarrar una infección ahí, ¿no? Entonces, a veces, como yo le soy sincera, mi esposo no tiene trabajo estable, a veces hay y a veces no hay. Entonces, yo le he puesto hasta el día de hoy y no le pongo dientes de resina. ¿Y qué precio tienen los dientes de resina? Bueno, a mí me dijeron en la clínica, allá por donde yo vivo, en la clínica peruana, que unos 80, 70 soles, por lo mínimo, ¿no? ¿Y cada semana tienes que poner eso? Cada mes. ¿Cada mes? Cada mes. Uh-huh. O sea, porque eso me imagino que le durará un mes. Porque a mí me dijeron que mensual tenía que hacer eso. Ya. ¿No? ¿Y nunca le has puesto o sí? No, no le he puesto. Aparte porque él tampoco no quiere pisar en un hospital. No quiere. Llora. Si hace poco, en septiembre, que este año ha pasado, le hemos hecho una cirugía en el hospital del niño de cara. ¿Ya? Ya, y esto... Y también es un gasto, porque el seguro del SIS tampoco no me cubre nada. Claro. No, porque dice que si tú vas al seguro del SIS, te dice que el seguro del SIS no cubre esto. Que claro. Yo tengo que hacerlo yo de mi bolsillo, ¿no? Ajá. Y estoy tratando de tocar puertas. He ido con el alcalde de Ventanilla. ¿Has hablado con él? No pude lograr hablar con él porque en ese tiempo sé que él no estaba. Había salido a ser el alcalde y había ingresado otro señor. Ya. Ya, y de ahí me mandaron con la señora Carmen Elescano. La señora Carmen Elescano me dijo que iba a tratar de conseguirme un audífono. Yo le agradezco. A ver, ¿cómo es eso del audífono? El audífono, es otro tema, sí, otro problema del otro niño. Otro problema, porque cuando yo me fui, una vecina que me vio tanto, me veía sufrir con el bebé, que me iba por aquí, por allá, me dijo que lo llevara a Vigil. Y en Vigil le hicieron los exámenes que deberían hacer. Ya. Entonces ahí nos dimos cuenta, le hicieron el examen de autometría y potenciales. Y ahí me di con la sorpresa que mi niño había perdido el oído izquierdo totalmente y el derecho estaba a punto de perderlo, si es que yo no le consigo el audífono digital. Esta receta la tengo desde el día 12 del 7 de 2012. He tocado puertas y nadie me ha ayudado. Al señor Pedro Espadaro también le hablé. Tuve la oportunidad de hablar con él. Y lo primero ¿Qué precio tiene este audífono? ¿Tienes idea? Sí, me está costando 2.800. No tiene precio exacto, porque acá le piden un audífono digital autoprogramable con 6 canales a más todavía. ¿Ya? Hasta 6 canales, me dijo que está a 2.800. Pero le piden más. ¿Ya? Hasta 8 programas, que está a 6.800. Y no tengo todos los medios para comprar. Y dime, ¿y cuál es el diagnóstico en general y en resumen, el diagnóstico del niño? ¿Cuál es? ¿Está ahora saludable o todavía tiene las secuencias? ¿Cuál es el diagnóstico? Mi niño es un niño normal, señor. Aparte del tema auditivo. Él es un niño normal. Por eso, aparte del tema auditivo, que hay que, digamos, comprar este accesorio para que pueda escuchar o no perder el oído que le queda, ¿cómo está su salud de él? ¿Ya superó este tema de la pus y esas cosas o todavía? No, todavía no, porque me han dicho que yo también tengo que cuidarlo. No, hay que cuidarlo, hay que tener bastante cuidados con él. Y aparte de que con el audífono no paro yo ahí. Después que yo consiga el audífono, él tiene que tener 3 años de tratamiento con el audífono. No es fácil. Y usted tiene que adecuarse también al audífono, uh-huh, y todo lo demás. Y tiene que empezar desde cero, como un niño que recién está hablando. ¿Todavía no habla? Él no habla ni escucha. Es más, donde yo vivo es la casa de mi cuñado. Y vivo en toda una carretera que pasan carros en cantidad. Y cada vez que yo he ido a hablar en el local del señor Pedro Espadaro, le he dado a entender, por favor, que me ayuden. Porque él ya no ha querido atropellar 3 aguateros, 3 carros que cargan ¿Pero qué? ¿Pero lo dejas en la calle, seguro? Se me escapa. Pero tienes que y tengo que tener 4 ojos con él, más claro. De 4 ojos. Es un niño muy hiperactivo. Si tú lo dejas acá, ni bien te das la media vuelta, él ya se escapó. Uh-huh. ¿No? Yo tengo que estar ahí atrás de él. Bueno, estamos con la señora Gina Paola Tordoya Reyes. Ella nos ha venido a visitar pues con su menor hijo Lincoln, de 4 añitos, con múltiples problemas de salud, pero con una receta donde le están solicitando pues un audífono digital programado que en realidad tiene ella para poder comprarlo. Y nosotros desde acá hacemos un llamado pues a nuestros amigos, algunos auspiciadores, a nuestros amigos políticos, a nuestras autoridades también, que siempre están pues en la sintonía de este programa, que no solamente pretende pues dar noticias, sino también poder apoyar en lo que se pueda a nuestros vecinos del Callao. Así que vamos a ver qué podemos hacer, señora, para poder apoyarla a la señora Gina Paola, que es madre de 6 niños que viven en el asentamiento humano Kumamoto. Bueno, ya no tenga más hijos, señora. ¿Vas a tener más hijos o no? Cuéntame. Bueno, ahorita ya no. No, aparte también ya. ¿Se cerró la fábrica? No, también ya he sido operada de cáncer al útero. Ya no puedo tener niños. Muy bien, entonces. Pero ahorita lo que más me preocupa, señor, bueno, en sí, es mi niño. Mire, claro. Yo quiero, por favor, que me ayuden, en verdad, porque si yo no le pongo el audífono a mi niño, yo voy a tener que viajar a otro país para que él haga un reimplante. Y yo no tengo plata para comprar el audífono, peor voy a tener plata para yo viajar a otro país para que mi niño le haga un reimplante de nervio. Yo no tengo los medios suficientes. Yo, por favor, quisiera que esta vez que alguien me escuche y que por favor me apoye. No, Yo agradezco mucho este canal, Así es el Callao, este programa, por abrirme las puertas. Yo agradezco mucho a la señorita Carmen, que también me ayudó a ver. Y también agradezco a la señorita Sandra, porque ella también me está ayudando bastante. No, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y como yo siempre digo, que Dios es grande y justo. Y yo sé que mi niño tarde o temprano va a tener su audífono. Claro que yo no sí, pierdo claro. las esperanzas, Señor. Hay que tener muchas esperanzas y nosotros estamos aquí para apoyar a nuestros vecinos en todo lo que podamos. Y bueno, vamos a de todas maneras a repetir este llamado a nuestros amigos que siempre nos escuchan, a las autoridades. El 453-1654 está pues a disposición de ustedes para que puedan apoyar a la señora Gina Paola Tordalla Reyes, que ha venido con su menor hijo, Lincoln, de 4 añitos, con un problema auditivo severo, y por el cual pues tiene que comprar un audífono digital programado que tiene un valor que ella no puede solventar. Y ojalá nosotros vamos a comunicarnos con algunos amigos, señora, a lo largo de esta semana o la que viene, con la finalidad de que poder apoyarla en este tema de la salud de su menor hijo. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo ya en el asentamiento humano Kumamoto? Como le dije, yo ya tengo un poco más de... Bueno, yo vivo ahí mismo, sino que mi pareja vive en Kumamoto. Ya yo con mi pareja tengo 11 años, pero yo en el asentamiento humano vivo desde muy pequeña, desde los 8 años. Ajá, desde los 8 años. Sí. ¿Y todavía ya hay agua y desagüe en Kumamoto todavía? ¿Cómo? Sí, recién han puesto. Recién han puesto, sí, ¿no? Sí, ya hay agua y pero desagüe. Pero todavía no hay pistas ni veredas. No, eso tampoco no hay. Y eso es lo que a veces también un poco... Mucha tierra se levanta. Mucha tierra, mucho. Pero, ¿y todavía pasa el aguatero? Me dice, ¿cómo es eso? Sí, bueno, el aguatero a veces todavía pasa. Sí. Porque pasa hay zonas donde no tienen agua. No, de repente no han instalado su agua, no sé qué problema tendrán, ¿no? Pero lo que más me preocupa, y si le hago un llamado a la ventanilla, por favor, que... En la avenida de 24 de junio y Kumamoto, que ponga, qué sé yo, un rompemuelle o algo, porque pasan muchos volquetes. Volquetes, cartapilas. Esto es en Kumamoto, ¿no? Sí, volquetes ya. Y cartapilas, que es peligroso no solamente para mi niño, sino para varios niños que viven ahí. Los niños no pueden salir a jugar para nada porque los carros están que pasan a cada rato. Y son carros grandazos que pasan, no son carros chicos. Son unos carros grandazos con desmontes que llevan hasta rocas, piedras que hasta a veces se caen. Y les puede caer a algunas personas. Claro. Puede creer que un volquete así casi lo atropella a mi hijo. Y encima tuvo el señor el descaro de bajarse del carro y comenzar a gritar a mi hijo: niño, muévete de aquí. Con el ajo y la sal en la punta de la lengua. Que yo tuve que salir de mi casa corriendo. Y decirle que me disculpara, que mi niño se me había escapado. Pero que no le hable así porque mi niño es sordo mudo y no lo va a escuchar. Claro, claro. ¿No? Bueno, bueno, señora Gina Paola Tordoya Reyes, vamos a contactarnos con algunos amigos que tenemos, y justamente se ha interesado por este caso pues el congresista Pedro Espadaro, a quien tenemos aquí en la línea. Él es una persona muy conocida en el distrito de Ventanilla, usted sabe, ha sido candidato, ahora es congresista de la Nación, con bastante sensibilidad social en estos temas, y estoy seguro que de alguna manera pues él podrá también darle la mano en este momento tan terrible que usted tiene que vivir con su niño de 4 añitos, quien ha perdido o está perdiendo pues la audición y necesita un audífono digital programado. Vamos a comunicarnos entonces, quien ya está en la línea, y a quien quiero agradecer pues por la deferencia de estar con nosotros en este caso social, y que estoy seguro que la señora saldrá contenta con una sonrisa de esta cabina. Buenos días, congresista Pedro Espadaro. Sí, efectivamente, Pedro, yo quiero agradecerte pues por la preocupación. Sabemos que conocemos tu gran sentido social y bueno, el apoyo que le has brindado a mucha gente en el distrito de Ventanilla. Por eso es que a veces la gente se acuerda de Pedro Espadaro, como contaba la señora, que tenía muchas ganas también de conversar contigo. Ha tocado muchas puertas y nos gustaría saber si el congresista Pedro Espadaro puede de alguna manera apoyar a la señora Gina Paola Tordoya Reyes y a su niño Lincoln, de apenas 4 años de edad, que está perdiendo pues la audición por una enfermedad grave que tuvo. Gracias, gracias Pedro. Sabemos que no solamente es el único caso social que tú apoyas y yo estoy seguro de que esto de alguna manera va a servir para que la señora Gina pueda disminuir pues esta carga que constituye adquirir este audífono digital programado. Quiero agradecerte pues por la deferencia de estar con nosotros y este apoyo invalorable para este caso social que estamos presentando. Muchas gracias Pedro. Yo quiero aprovechar esta comunicación para también consultarte algún tema, digamos, informativo. Sabemos que la Comisión de Ética desestimó, digamos, la acusación que se había realizado en tu contra por el tema del proyecto que has presentado. Sabemos que el día de ayer ha habido una marcha de más de 10.000 pachacutanos para respaldar este proyecto. ¿Podrías tú ahondarnos esta información? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, como bien dices, esta denuncia sin fundamento realizada por un grupo de ciudadanos que nos querían, bueno, querían ir a bajar la alianza en perjuicio de más de 10.000 pobladores, como bien lo señalas, de mi familia de Pachacute, que hoy no tienen título de propiedad. Lo que hemos planteado en nuestro proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Comisión de Vivienda en forma unánime y además respaldado y firmada por los 4 congresistas del Callao, conocemos, conocemos bastante pues el tema y la historia de todo lo que han tenido que sufrir las familias de Pachacútec, y ojalá pues, ojalá que lo más pronto se solucione este tema y puedan tener pues el ansiado título de propiedad, que es lo que se está buscando de hace muchos, muchos años en Pachacútec. Bueno, queremos agradecerte nuevamente la deferencia de tu tiempo, Pedro, y ojalá que podamos tener nuevamente contacto contigo para poder ahondar en algunas otras noticias muy importantes que vienes tú realizando pues en el Congreso de la República. Gracias, Pedro, y también la señora que está con nosotros con el caso social también te manda los saludos respectivos y el agradecimiento eterno a este apoyo que le has podido brindar. Muchas gracias. Bien, bien amigos, fue el congresista Pedro Espadaro, quien de alguna manera pues se ha puesto de pie en este caso social, y que nos alegra sobremanera, porque siempre nos va a alegrar y contentar pues poder apoyar a personas como la señora que se encuentra aquí con nosotros, que ha venido pues desde el asentamiento humano Kumamoto en Ventanilla, la señora Gina Paola Tordoya Reyes, con su menor hijo Lincoln, de 4 añitos, quien ha tenido pues una terrible enfermedad que le ha provocado pues perder el sistema auditivo a este menor de apenas 4 añitos de edad. Y nosotros seguiremos apoyando para que hayan otras personas, amigos, políticos, auspiciadores, que puedan sumarse a esta campaña para que Lincoln, de 4 añitos, pueda recuperar el oído, puede escuchar y pueda también continuar su educación primaria como corresponde a un niño de esta edad. Bueno, ¿qué le parece el apoyo del doctor Pedro Espadaro? Bueno, señor Tulio, yo le agradezco bastante, señor Pedro Espadaro, por esta vez haberme escuchado. Muchas gracias, señor Pedro Espadaro, y esperamos, me incluyo yo ahí porque yo también padezco con mi niño, esperamos mi hijo y yo el apoyo que usted ha ofrecido. Y más que todo también le agradezco a Dios por haber tocado el corazón del señor Pedro Espadaro, y va a seguir tocando varios corazones de varias personas para que ayuden a mi niño. Y muchas gracias por todo eso, ¿no? Y también yo quisiera salir, también quería tocar otro tema, señor. Yo quisiera por favor que algunos colegios, cuando yo vaya a pedir vacante para mi niño, no le cierren las puertas, porque él es un niño normal y tiene derecho a estudiar. Claro, claro, ¿no? Que y sí. Ahorita yo estoy tocando las puertas para matricularlo en un colegio normal y me dicen que ya, pero cuando se enteran que él es sordomudo, le cierran las puertas. Sí. Bueno, según yo tengo entendido, en los colegios una especie de terapia para los niños justamente con habilidades especiales es estar justamente rodeado de personas que están bien de salud, por decirlo de alguna manera, porque de esa manera se sociabilizan, aprenden a desempeñarse dentro de la sociedad. No sé si habrá una ley o no, pero lo que sí sé es que no le pueden cerrar las puertas para que su niño pueda educarse en ninguna institución del Estado. Nos gustaría saber dónde le han cerrado las puertas, en qué institución, bueno, en el colegio. Especialmente las puertas no me las han cerrado, sino que me han puesto puros peros. Él, el año pasado, supuestamente tenía que estar en un colegio donde mis demás niños han estudiado ahí su inicial. Me pusieron peros. ¿Y qué me quedó? Sacar a mi otro niño de ahí y ponerlo en un PRONOI, porque yo no estoy apta para pagar 2 iniciales. Claro. ¿No? Entonces tuve que sacarlo del colegio donde él se pone para ponerle un PRONOI a mi otro niño de 5 años. Ahora mi otro niño de 5 años se va a primer grado y él queda solo, ¿no? Y también que este año he querido ponerlo de nuevo en el otro, en el mismo inicial que intenté el año pasado, y me han dicho que el colegio es del Estado y que no pueden estar solamente con él, ¿no? Porque ahí se paga auxiliar, y aparte un auxiliar la paga el Estado y la profesora. Son tres que están en un solo salón, pero yo lo único nomás que les pido a las profesoras o a la directora es una sola cosa, que le tengan abierta la puerta del salón para que él pueda salir al baño, nada más, hasta que él solito se adapte. Bueno, pero me dicen que no puede tener la puerta abierta. Yo lo que abierta. Le digo es que si es que alguien no quiere aceptar la matrícula de su menor hijo de 4 años, usted puede hacer la denuncia en la UGEL Ventanilla automáticamente. Ahí está el licenciado. Sí, he ido al UGEL. ¿Ya? Ya he ido al UGEL, me han mandado a un colegio especial, pero en el colegio donde va, es un colegio inclusivo, algo así, donde están niños normales y niños también así, pero yo no tengo los medios económicos para ir hasta el quinto sector de la Naval, de deporte, hasta el quinto sector de deporte. Yo tengo que ir todo el año prácticamente de clases para ir a llevar hasta allá a mi hijo, llevarlo y traerlo, y una moto hasta el quinto sector de la Naval te está cobrando 4 soles diarios de ida y venida. No, yo estoy tratando de poner a mi hijo en un colegio más cerca por donde yo vivo y no puedo, ¿no? Porque no lo... Bueno, pero esa justamente incluir. Ese problema hay que, digamos, explicárselo a los señores de la UGEL para que ellos puedan remitirla de repente a otro colegio más cercano, ¿no? ¿Usted le ha manifestado eso a ellos? No les he dicho nada todavía, pero voy a empezar a ir porque mi niño todavía no lo he podido matricular porque me ponen peros, ¿no? Como bueno, digo, tiene que hacer rápido el trámite porque también se pueden acabar las vacantes, ¿no? Eso también es algo que pasa, ¿no? Pues, lamentablemente sería, tendré que poner en el pronoí donde estuvo el año pasado. Pero sería, bueno, pero nuevamente repito, no pierda las esperanzas. Yo acá hay mucha gente que estoy seguro que la quiere ayudar, que la va a ayudar, pero si usted pierde las esperanzas, entonces ya no se puede hacer nada, ¿no? Además, yo también soy padre, también tengo hijos, y yo quisiera que mi hijo estudie en la del Pacífico, le cuento. Pero para eso tengo que tener mucha plata. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esforzarme. Tengo que trabajar 2 veces más, 3 veces más. ¿Se da cuenta? Entonces, hay mucha gente que nos quiere apoyar, pero también hay que poner de nuestra parte, ¿no? Porque si yo tuviese un hijo especial, lo llevo hasta cargando en mis hombros al sexto sector, ¿no? Porque soy padre, ¿no? Porque lo quiero, lo amo y hay que esforzarse, ¿no? Hay mucha gente que estoy seguro la quiere ayudar y nosotros estamos buscando también. Ok, por ejemplo, acabamos de tener un contacto con la Municipalidad de Ventanilla y ahí está nuestro amigo Cristian Peralta, gerente de imagen institucional de la Municipalidad de Ventanilla, quien nos está en estos momentos está en una reunión importante y no nos puede atender personalmente, pero nos ha manifestado de que la está esperando usted allí en la oficina de imagen institucional. ¿A qué hora? A partir del mediodía, para brindarle también un apoyo de parte de la Municipalidad Provincial, distrital de Ventanilla. Ya, eso es importante. Nuestro agradecimiento pues al alcalde Omar Marcos Arteaga y a nuestro amigo Cristian Peralta, que también va a apoyar a la señora, nuestra vecina Chalaca, Gina Paola Tordaya Reyes. Así que, señora, no pierda usted la fe en ningún momento. No, tiene que trabajar. Tiene usted 6 hijos, así que sí. Tiene que trabajar el doble que yo, incluso. El triple. ¿Se da cuenta? El triple. ¿Por qué? Porque yo tengo pocos hijos, usted tiene 6 hijos. Entonces tiene que trabajar. Seis hijos que no me arrepiento de tenerlos, se me dan cada día más fuerza para seguir adelante. Así es. Si usted los cría bien, en el futuro usted va a tener 6 oportunidades de cariño, de amor, de mejora. Pero si usted no se preocupa, si usted no se esfuerza, entonces lo que va a tener es un dolor de cabeza tremendo y 6 dolores de cabeza. Así que usted no puede estar 4 ojos, como me dijo, sino 10 ojos, 20 ojos en cada niño. Porque los niños, conforme usted los críe, les va a deparar a usted muchas alegrías o muchas tristezas. Sí, pero yo sé que Dios es grande y yo sé que pidiéndole a Dios con fe. Sí, pero más que Dios, Dios está, los va a llevar por el buen camino y van a hacer que sean buenos. Más que Dios, más que Dios está que usted los lleve por el buen camino, que usted los lleve de la mano. Si su hijo, cuando comiencen a cumplir 16, 17 años, va a querer ir a una fiestecita, va a salir como cualquier niño, como cualquier joven. Pero si usted se va a dormir y él, así no venga él, usted tiene que estar despierta hasta que llegue. Usted tiene que, así es, estar de la mano con ellos. Eso le va a deparar muchas alegrías. Va a tener ahí 6 posibilidades de alegría, de orgullo. Pero si usted no los cría bien, si usted no está a su lado, si no se esfuerza, va a tener muchos problemas. Así que aproveche que están niños, que están chiquitos, al contrario, señor, para que estén, porque el lugar donde vive es un lugar bastante difícil, sí, como es el asentamiento humano como Amor, es usted sabe. Roja. Así es, hay drogadicción. Hay, y yo déjeme decirle, otra vez estuve pasando por ahí, por Kumamoto, y vi 3 niños jóvenes, ¿sabes? De 16, 15, 16 años, fumando su droga tranquilamente, y a vista y paciencia de todo el mundo, y eran creo que las 5 de la tarde. Sí, ¿y dónde están los padres? ¿Ah? ¿Dónde están los padres? Nadie sabe. Usted tiene que tener 1000 ojos con cada uno de sus hijos, para que en el futuro tenga una alegría y no tenga un dolor de cabeza y un problema más. Ese es el consejo que le doy. Muchas y gracias. El día de hoy, o sea, más o menos al mediodía, lo está esperando Cristian Peralta, y nuestro agradecimiento a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, a Pedro Espadaro, también congresista de la República, quien también se ha puesto de pie en este caso, y estaremos siguiendo nosotros, apoyándola en la medida que podamos. Tenemos muchos amigos que estoy seguro podrán darle una atención médica a su niño y todo, pero lo más importante es que usted tiene que trabajar el triple, el cuádruple, para que su niño siga adelante. No desfallezca, no puede haber ningún impedimento para que usted logre tener lo que usted desea por su hijo. Y nuevamente repito, esos 6 niños tienen que estar cuidándolos muy bien, si no, en el futuro seguirá en este problema, y nadie quiere eso. Cada niño es una posibilidad de futuro, pero el futuro se los da usted ahora que es nosotros la madre. Nosotros como padres damos el futuro a nuestros hijos. Sí. No se olvide de eso, para que de repente le sale uno futbolista, ¿ah? ¿Ya? Y va al mundial y la pone, la lleva a las casuarinas a vivir, pero eso no depende del niño, depende de usted, del esfuerzo que usted le ponga en la crianza de sus hijos. Así que nunca se olvide de eso. Siempre va a tener apoyo, pero eso no es nada. El apoyo más grande lo tiene que poner usted. ¿Ya? Muchas gracias por haber venido y por confiar en nosotros en este programa, señora. Le agradecemos mucho y seguiremos en comunicación, porque nos interesa seguir apoyando en la medida de nuestras posibilidades. Muy amable, muchas gracias por sus palabras finales. Muchas gracias a este programa, así es el Callao, por haberme escuchado. Muchas gracias al congresista Pedro Espadaro, al señor Cristian Peralta de la Municipalidad de Ventanilla. Y muchas gracias a todas las personas que yo sé que van a seguir apoyando a mi niño, y este sueño se va a hacer realidad. Claro. Ya falta poquito. Sí. No voy a perder las esperanzas y voy a seguir adelante con mi niño, porque cada uno de ellos son la razón de mi vivir. Así es. Y cada día que me levanto con las ganas de seguir adelante con mis niños y seguir adelante con ellos. Y no, niños no van a ser unos malos hijos, al contrario, yo sé que van a ser buenos hijos, van a obedecer a sus padres. Y muchas gracias, y un saludo para todos ellos, para todos mis hijos, para toda la gente que nos está apoyando. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. A usted, señora, a usted muchas gracias, repito, por confiar en nosotros, por estar acá, y ojalá que su caso tenga solución, como estoy seguro que lo tendrá. Muchas gracias. Se le muchas gracias. Gracias. Bien, y nosotros continuamos con el programa, continuamos con la información, y nos dicen que ahora estamos ya con Kenneth Vargas desde el importante distrito perleño. ¿Ah? Kenneth se encuentra en La Perla y vamos a ver lo que nos tiene para hoy. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenos días. Muy buenos días, Julio Chávez. Estamos en La Perla, ¿no? Entre los quilones de Huáscar y Víctor Fajardo, en La Perla Baja, un lugar que sufre, que padece la inseguridad ciudadana. Amigos de Asís del Callao, el día domingo asesinaron a un joven trabajador aquí en La Perla. Estamos con sus familiares que lamentan la pérdida. Señora, el nombre, uno de los hijos de la tía, ¿verdad? Es Juan Carlos cuando él viene a comprar con su hija, que le pide para ir a comprar a Plaza Real, sale a cambiar dinero con su hija para darle su propina, y esos desgraciados, se les puede decir, encapuchados y con guantes le disparan, pero y después que le han disparado se saca la el pasamontañas como diciendo, sí, yo soy, yo fui, y le mete, se ríe y se va, le mete un balazo, le hizo varios disparos, pero uno le cae en la cabeza. Esa es la información de Tulio. Estamos aquí con uno de los familiares también, el tío de el occiso, uno de por este asesinato, este estaba la cera. No, ni siquiera una balacera, ¿no? Un sicariato directamente, y el tío, aquel señor, tiene un disparo en el muslo, que está con muletas en este momento. Muy buenos días, su nombre. Pablo César Ferreira Contreras. Estos muchachos se hacen llamar los Baturri de la Perla. Es una banda de como de 20 personas. El que le dispara a mi sobrino se llama Brian Cifuentes Amendares, alias Kiwi. El otro muchacho es Ángel Vilche Rosales. El otro se llama Tolón, le dicen Tolón. Dice Tolón, sí, es una banda. Es que sufrió un palazo también, pues. Sí, el día 6 de enero yo estaba acá parado en la esquina acá donde estamos ahorita conversando, y pasan estos muchachos en un carro y me disparan 8 balazos, lo cual me cae solamente uno, y me ha lastimado a la altura del fémur, me ha lastimado el hueso. Y de ahí se la agarran con mi sobrino. Eso, acá a las 9 de la noche uno no puede salir nada porque es pura balacera. Luego ellos pasan en moto, en carro. No sé qué, se las han agarrado con la vecindad. Acá todo el mundo le mete mala. ¿Cuál es la respuesta del alcalde López para que nuestros amigos de aquí del Callao tengan la percepción de casa? El alcalde López ni se le conoce. En la Perla Baja ni se le conoce. Porque no viene. Usted como puede ver ahorita, la basura tirada. El alcalde, el alcalde solamente lo único que hace es la Perla Alta. Ahí en la Perla Alta hace todo. Acá en la Perla Baja no hace nada. Y en el Callao. Se da trabajo a la gente del Callao, que no tiene nada que ver acá en la Perla, les da con DNI falsa que él viene a las tramitas y le da trabajo a la gente del Callao, en vez de darle trabajo a la gente de la Perla. Esa es la información, tiene lamentable, ¿no? El asesinato ocurrió el día domingo y hay balaceras constantes en la noche aquí en la Perla Baja. Una pregunta de Julius. Bien, simplemente lamentar, Kenneth. Nuestras condolencias a la familia Chalaca, que está sufriendo las consecuencias de una mala administración en el tema de seguridad ciudadana. Agradecerte simplemente esta conexión en vivo y en directo, que pone en evidencia cómo está sufriendo muchas zonas del Callao con este tema delictivo. Las pandillas ya no van pues con cuchillos simplemente, ahora están armadas con carro también, con motos, en fin, y nadie parece detener este terrible, terrible crecimiento de la delincuencia. Simplemente nuestras condolencias a la familia y muchas gracias por haber confiado en nosotros y lo importante que es denunciar lo que viene sucediendo. Esta es la realidad de La Perla. Y nosotros seguiremos informando. Muchas gracias, Kenneth. Así es, Julio. Antes de arrancar, tiene un comentario aquí el tío que tiene una bala, una herida de bala en el fémur. Tiene un comentario acerca de qué es lo que hace la comisaría de La Perla. ¿Qué es lo que pasa con la comisaría? ¿Opera en la zona? No viene. Vienen después de una hora cuando ya uno está tirado en el suelo. El comandante Jaime Sosa, yo no sé qué está esperando. Todo esto se le ha ido de las manos. Nosotros queremos que la comisaría de La Perla, conjuntamente con la Guardia Republicana, que está acá más que a 3-4 pasos, que nos ponga un PRI, una caseta de seguridad. Estos muchachos, los guardias no salen para nada, salen después de una hora, cuando ya la balacera ha pasado, no salen ni a correr a los carros ni a la moto. Por la pura del comandante Sosa, no hacen nada de La Perla. Solo los agarran y después los botan, ¿por qué? Porque les pagan. Como es una banda, les pagan. Esta es la información, Tulio. Adelante de Tulio. Bien, muchas gracias, Kenneth. Bien, ustedes lo han escuchado de boca de los mismos protagonistas, de los mismos vecinos chalacos que tienen que lamentar pues muertes ante esta oleada de delincuencia que no tiene cuándo acabar. La cosa está muy terrible, no es un tema de maquillar cifras, no debería ser un tema de ocultar información, sino que se debería tomar el toro por las astas y comenzar a trabajar de manera más eficiente y contundente contra la delincuencia en el primer puerto de la República. Bien, ojalá que nuestros amigos de Alipio Ponce hayan escuchado este pedido de vecinos de La Perla y ojalá pues que el comandante Sosa, como ya lo refirieron pues en la comunicación en vivo y en directo que hemos tenido, pueda de alguna manera ponerse pues a la altura de las circunstancias. La delincuencia no se va a parar escondiéndose, se va a parar maquillando las cosas. La única manera como se va a parar es enfrentándola decididamente, y creo que hay mucha, por lo menos dinero, no creo que falte en la región Callao para poder parar la delincuencia. Imagínense, se han comprado helicópteros, imagínense, el gobierno regional está anunciando una millonaria compra de cámaras, imagínense ustedes, la municipalidad del Callao está anunciando también una millonaria compra de cámaras y unidades móviles. Entonces, lo único que falta aquí es coordinación y que las autoridades se pongan a trabajar en serio, más allá de la foto, más allá de la microonda, para poder solucionar este problema de la delincuencia, que es un cáncer que viene atacando a toda nuestra sociedad chalaca. Así que nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial, nos piden aquí, y estamos volviendo, regresando en tu programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Entérate de lo último de la información de una manera muy amena, con entrevistas, comentarios, denuncias y la información desde el lugar de los hechos. Así es el Callao, con la conducción de Tulio Chávez. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, y solo en RadioChalaca.com. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca.com. ¿Dónde están los salseros de Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a dar la mano para arriba, todas las manos para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos de vuelta, amigos de toda la provincia constitucional del Callao, y estamos ya en la compañía de nuestro siguiente invitado. Él se llama Christopher Falcón y es el subgerente de los comedores de la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Cómo estás, Christopher? Muy buenos días. Muy buenos días, Tulio. Buenos días a todos oyentes de Así es el Callao. Bien, tú eres el subgerente de los comedores de la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Cuántos comedores hay en todo el Callao? En el Callao tenemos 376 comedores a nivel de toda la provincia. ¿376? Ah, efectivamente. Son bastantes, ¿no? ¿Y qué condición tienen? ¿Cuál es el más grande, por ejemplo? Bueno, hay comedores dentro de del distrito de Ventanilla que son generalmente grandes, hay varios, dentro del Callao también. Entonces, lo que se viene trabajando con ellos es el tema de la implementación y lo que es la fumigación. Bien, y en estos 376 comedores que tiene la provincia constitucional del Callao bajo la administración de la municipalidad provincial, ¿podrías tú decirnos cuántos hay en Ventanilla, cuántos hay en Carmen de la Legua, cuántos hay en La Punta? ¿Podrías decirnos? Efectivamente. Bueno, en La Punta no hay comedores populares. Ya, qué bueno. Tenemos 172 comedores en Ventanilla. Tenemos 32 comedores en Carmen de la Legua. 8 comedores en La Perla. Tenemos 14 comedores en Bellavista. Y el resto de comedores que vendría a ser algo de 182 comedores en el Callao, lo que es en Callao el cercado Callao, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y en el cercado Callao. Y dime, ¿en total son entonces? 376 comedores. 376 comedores que la Municipalidad Provincial del Callao tiene que administrar y tiene que proveer y tiene que, invertir un dinero ahí, ¿verdad? Bueno, efectivamente, haciendo un poco de reseña histórica, los comedores, el programa de complementación alimentaria, que es el tema de comedores populares, fue transferido a la Municipalidad de Callao en 2006 aproximadamente, con un presupuesto con déficit. Un déficit de 3 meses. El primer trimestre tenía déficit en el 2006. Actualmente el presupuesto transferido, bueno, es el mismo que se aprobó desde esa fecha. ¿Cuánto será? Alrededor de 3 millones y medio, 3.552.000 soles. Pero ese dinero solamente... ¿Soles anuales? Anuales. Uh-huh. Ese dinero solamente alcanza para atender alimentariamente desde enero a agosto. Ya, ya. ¿Y quién transfirió los comedores a la Municipalidad Provincial del Callao? Bueno, fueron transferidos a través del PRONA. Del PRONA, ¿verdad? Ya. Y este 3.552.000 soles, solamente ustedes lo han prorrateado y solamente alcanza hasta agosto. Efectivamente. El alcalde Juan Sotomayor... asume el asume. Este año se ha aprobado por sesión de consejo el acuerdo número 02 del 2013. Un subsidio económico para completar la compra de alimentos por 2.015.000 soles. Ajá. O sea que sumado a los 3 millones saldría algo de 5 millones 567.000 soles. Que sería el total para manejar estos comedores, ¿no? Efectivamente. O sea, casi 5 millones y medio estaría destinando la municipalidad para la atención de estos, efectivamente, comedores. Eso ha logrado que los productos que se le entregan a los comedores se mejoren en tema de la calidad y en tema del mismo tipo de producto. Ajá, por ejemplo. A ver, hablemos de eso. Los productos que se entregan a los comedores es estándar, a todos les entregan lo mismo, me imagino que solo en cantidades diferentes. Efectivamente. ¿Qué le entregan? Cuatro productos. Le entregamos arroz, que es este cereal, el arroz, aceite vegetal, menestras y productos de origen animal, que son cárnicos. Cárnicos, ¿no? Dentro de las menestras le entregamos... ¿Y las cárnicos le entregan todos los días, me imagino? ¿Cómo? No, la entrega es una vez al mes. Una vez al mes, Una vez al mes. Y ahí tienen refrigeradores, me imagino, y todos los insumos, ¿no? Para guardar. Claro, hay comedores que no cuentan con la implementación necesaria en el tema de congeladoras, por ahí tienen que estar alquilando, por ahí tienen que estar prestándose cocinas. Entonces, también para resolver este tipo de problemas... el doctor Cruz Aley, que es el gerente general de programas sociales, por encargo del alcalde Juan Sotomayor, se elaboró un proyecto de inversión que ya ha sido aprobado, ya se entregó la buena prueba a los comedores. O sea, este año se va a implementar a los comedores. Este año se implementa a los comedores con cocinas, con ollas, peroles, cucharones, trinches. Después de mucho tiempo, seguro, ¿no? Efectivamente. Después de años que no se implementan los comedores con el tema de las cocinas. Y muy aparte, algo nunca visto en la historia de los comedores, se le va a entregar congeladoras a cada comedor. ¿Congeladoras? Congeladoras. Bueno, el proyecto ya está aprobado, ya se están haciendo las entregas. Una pregunta, ¿qué infraestructura tienen los comedores? Me refiero, ¿están en una chocita? ¿Están en una casa de ladrillos? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Cuál es la realidad de los comedores a nivel de todo el Callao? En el tema de infraestructura tenemos una especie de mistura, porque tenemos comedores que bien es cierto están en casas de las presidentas. Ya. Hay locales comunales que dentro de también. Ventanilla que están construidos de madera. Tenemos comedores de adobe. Ya, otra preguntita. Estos comedores, ¿podrían tener un terreno propio, un lugar propio? ¿Ustedes han contemplado eso? Bueno, ¿o eso todavía está, manejándose según donde se encuentran ahorita los comedores? Efectivamente, donde se encuentran los comedores, donde apruebe la asamblea de socios de los comedores. Tener un comedor. Ya, pero la mayoría, ¿cuál es el denominador común en el tema de la infraestructura de los comedores? O sea, ¿hay algunos comedores que tienen, un lugar propio de ellos como comedor? Sí, hay diferentes comedores que ya tienen sus locales. Hay comedores que funcionan en locales, en espacios destinados netamente para el comedor. Hay también comedores que... por el hecho de que no cuentan en el área donde funciona el comedor un espacio, funcionan dentro de la casa de la presidenta o de alguna de la junta directiva. Claro, claro. Ajá. Y entonces este año se van a implementar los comedores que son alrededor de 376 comedores en toda la provincia constitucional del Callao y la entrega de productos es una vez al mes. Efectivamente, una vez al mes. Ustedes le entregan el producto, las señoras cocinan, ¿esa comida se vende? ¿Cómo es el tema? Supongamos que alguien es una familia pobre, ¿la comida es gratis? ¿Tiene un costo? ¿Cómo es la cosa? En los comedores populares. Te explico, amigo Tulio. El tema del comedor, el comedor tiene tres clases de beneficiarios. Ajá. El primero es el socio, el cual está inscrito dentro del comedor, el cual firma el libro de actas en las reuniones, el cual asiste a las reuniones del comedor, el cual decide el cambio de directiva del comedor. El segundo beneficiario es el beneficiario común, el comensal común, el que por ahí yo estoy por el Callao y no tengo mucho dinero para alimentarme. Ya, qué bueno. Asisto a un comedor y el menú cuesta entre sol 50 y 2 soles. Ya, precio bastante cómodo. Y el tercer beneficiario son los casos sociales, que sí son en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao. Se coordina con las presidentas de los comedores para que atiendan estos casos sociales en los sectores donde se encuentran y se identifican. Ya, porque porque prácticamente ustedes le dan todo prácticamente, ¿no? Arroz, aceite, menestras y carnes. Claro, le damos cuatro productos y este pequeño cobro que hacen los comedores es para completar el tema de la canasta. Porque así como lo dice el programa, es un programa de complementación alimentaria. Complementación alimentaria. ¿Cuál es el nombre oficial? A ver. Programa de complementación alimentaria. Ya, de la Municipalidad Provincial del Callao, ¿no? Efectivamente. Muy bien, o sea que, claro, porque también ahí tienen que usar gas, ¿no? Querosene, claro, algún combustible, gas, ¿no? Tienen que usar condimentos. Electricidad, ¿no? Hay comedores que pagan luz, en los locales. Y por eso tienen que cobrar también para poder tener recursos propios, ¿no? Pero ya es una gran ayuda todos los productos que le da la Municipalidad, pues, ¿no? Claro, es más, gracias a estos 2.015.000 soles aprobados para este año, se ha mejorado aún más la canasta en el tema de calidad. Este año está programado entregarse el pollo, se entrega frijol canario, que el frijol canario es un frijol muy caro. Claro, es caro, pero también es muy alimenticio, ¿no? Dentro de las menestras es el frijol más caro que existe, pero se coordina para que una vez al año se le entregue frijol canario. También se le va a entregar una vez al año carne congelada, se le entrega pescado, huevos, graté de anchoveta, porque las directivas alimentarias nos exigen entregar al menos tres veces al año anchoveta, por el tema de la alimentación. Claro, un balanceado, ¿no?, que tiene que ser. Tenemos una llamada telefónica al 453-1654 y vamos con la llamada. ¡Aló, buenos días! Hola, buenos días, Tulio. ¿Cómo estás? Buenos días. Te saluda Rosa Carrillo de Márquez. Ah, señora Rosa, ¿cómo está? Bien, Tulio. Estoy escuchando, pues, al señor Christopher, que sé que se dedica, pues, a la sugerencia de los comedores, ¿verdad? Sí, me parece muy interesante toda su manifestación, pero acá viene mi autocrítica. ¿Qué pasa con estos comedores que tienen, por supuesto, podríamos decirlo que negatividad en todo lo que es los alimentos básicos? Por ejemplo, yo acá a la vuelta hay un comedor en mi casa, a la vuelta, que hay veces cocina y hay veces no. ¿Por qué? Porque la municipalidad de veces les dice, vamos a llevar tal anchoveta, ¿no?, o vamos a llevar el arroz, o vamos a llevar el azúcar, y nunca llega. Entonces, pues, a mí me parece excelente, pues, que quieran implementar estrategias y dar lo que son refrigeradoras, congeladoras, pero ¿qué pasa con lo básico, no? ¿Qué pasa con el arroz? ¿Pasa con el azúcar? ¿Pasa con lo básico, con el aceite? Porque si no hay eso, no se cocina tampoco. ¿Y quiénes son los que sufren, pues? Los niños, las personas de mayor edad, los adultos mayores, los discapacitados. Entonces, yo creo que debemos, todavía falta indicar o seguir la visión de que tenemos que hacer un trabajo bastante en conjunto, ¿no? Hay mucho hablan y al último la realización es nada. Yo le pido, pues, al señor Christopher que por favor pueda él implementar muchas cosas que yo sé que ellos con el señor Juan Sotomayor van a poder realizarlo, pero miren, ya se va a finalizar su tiempo de ellos y no se ha hecho nada en realidad. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias a la señora Rosa Carrillo por esta llamada desde Márquez. Creo que la señora quiere decir que de repente no llegan los productos allá. Bueno, la opinión de la señora es un poco errónea porque en Márquez tenemos 10 comedores populares. ¿10 en Márquez? 10 en Márquez. Ah, sí. Los cuales son atendidos con alimentos mensualmente. Los productos de alimentos cualquiera los puede verificar en la página del SEACE, las compras que hace la Municipalidad de Callao. Y tenemos las entregas que son fiscalizadas por la Contraloría, las entregas que se hacen a todos los comedores. Además, creo que las señoras, si no les entrega, se podían quejar, ¿no? Efectivamente, ya. Creo que si yo dejo de entregar un comedor, tenlo por seguro que al día siguiente tengo a la señora, la junta directiva y a todos los socios y beneficiarios tumbándome la Municipalidad de Callao. Supongo que sí, ¿no? Efectivamente. Por eso digo que la opinión de la señora puede estar un poco errada. Los alimentos vienen entre ahora, de la de repente mejor también de repente en el comedor a veces no cocinan adecuadamente, tal vez podría suceder, ¿no? Efectivamente, es bien cierto que así como nosotros asistimos alimentariamente a los comedores, también tenemos que supervisarlos. ¿Ustedes también lo supervisan? Efectivamente, también lo supervisamos. ¿Y esa supervisión de qué consta? Lo principal es que el comedor esté cocinando y atendiendo a los beneficiarios. Que tengan toda la documentación en regla, que tengan su libro de actas al día, donde figure la última reunión de la asamblea de socios, donde se exprese la entrega de alimentos, donde tenga su libro de menú diario, su cuaderno de almacén. Dime, ¿tú conoces algún comedor? Mira, esto de la comida, tú sabes que es un boom en el Perú. Efectivamente. Tú sabes que hay anticucheras que venden en la calle y la gente hace cola para, hasta camionetas, 4x4 van y compran. Y eso lo ha reseñado muy bien Gastón Acurio en varios libros, en varias publicaciones. Es más, él ha agrupado, creo, a toda esta gente de tan rica sazón para hacer un libro y qué sé yo. Y auspiciar este tema de los chefs, ¿no? Y todo lo que es la comida. ¿Hay algún comedor que tú conozcas en el Callao de estos 376 comedores cuya sazón sea tan deliciosa que la gente pues haga cola? Hay varios, ¿sí? Hay muchos. Ajá, qué bueno. Eso sería bueno resaltar también, ¿no? Claro, tenemos por ejemplo... Porque para terminar, para la idea y la pregunta que te quiero hacer, Christopher, porque esto se puede convertir en un negocio, porque ustedes le están dando pues una mano a la gente para que pueda implementar un negocio. Y yo creo que si hay alguien que tiene buena sazón y que hace su colita y la gente está interesada en comer allí, tranquilamente se podría cobrar de repente un poquito más y este comedor sería pues prácticamente ya un restaurante popular. A ver, cuéntanos eso de que hay comedores que tienen muy buena sazón y que de alguna manera pues son muy pedidos y son muy recurrentes en el tema de los comensales. Efectivamente, por ejemplo tenemos el comedor Virgen del Pilar, Carmen de la Legua, que es un comedor netamente organizado, el cual ya es prácticamente un restaurante popular. Tiene su página de Facebook, inclusive. Caramba. Comedor Virgen del Pilar. Virgen del Pilar se llama en Carmen de la Legua. Efectivamente. También tenemos el comedor Nuestra Señora de Lourdes, aquí en Ciudadela Chalaca, frente a la comisaría, de la señora Nelly Vázquez, con una muy buena sazón también. Nuestra Señora de Lourdes, ¿en dónde está ubicado? En Ciudadela Chalaca, frente a la comisaría de Ciudadela Chalaca. O sea que hace maravillas con los ingredientes que usted, con el arroz, el aceite, las menestras y todo lo que ustedes le llevan. Efectivamente. Muy aparte de la entrega de alimentos, también se coordinan una serie de talleres, actividades y capacitaciones para que las señoras se desenvuelvan de la mejor manera. Se han hecho talleres de cocina gourmet, chalaco. Se han hecho ferias gastronómicas en donde las señoras se han podido organizar en grupo de comedores y poder vender ahí claro, sus productos. Comida, sus productos, su cocina y de alguna manera generarse unos pequeños ingresos económicos. También se hacen talleres productivos. El martes de la semana pasada hemos tenido el taller de elaboración de jabones líquidos, ¿no? Las señoras pueden comenzar a generar. O sea, están constantemente negocios. Capacitadas en el tema, no solamente, digamos, de la cocina, sino en otros temas empresariales. Efectivamente. Y hay, obviamente, comedores que destacan y comedores que no destacan, ¿no? Ah, claro. En estos comedores que destacan, por ejemplo, Virgen del Pilar de Carmen de la Legua o el Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de La Chalaca, ¿qué, digamos, qué productos es el que tú has podido ver que se saborea mejor? O sea, todas las comidas, o cuáles, ¿cómo sabes tú que las señoras tienen buena sazón? ¿Tienen, bueno, de repente, mayores socios, mayores comensales? Cuéntanos. Claro, la demanda de beneficiarios es, en primer lugar, porque si la señora no cocinara bien no tendría tantos, claro, beneficiarios. Así es. Y es un ejemplo también para otras personas que sí se pueden, porque a todas les llevan ustedes los mismos productos. Efectivamente, a todas. ¿Cuál es la diferencia? El cariño que le ponga y la sazón, como tiene que ser, ¿no? Sobre todo el compromiso y el amor hacia la población, porque estas señoras vienen trabajando año tras año sin percibir un solo sol. Eso te iba a preguntar, justamente, ¿tienen algún pago ellas? ¿La municipalidad les da alguna remuneración? No, no, no, solamente ellas trabajan ad honorem. Claro, por una vocación social. Una gran proyección social. Claro, muy bien. Bueno, pues estamos, amigos, con Christopher Falcón, subgerente de comedores de la Municipalidad Provincial del Callao. Y también sé que ustedes están constantemente preocupados en la salubridad de estos comedores. O sea, ustedes están trabajando constantemente con ellos. Sé que están haciendo, ahora están viendo un tema de fumigación y pintado. Cuéntame cómo es eso. Efectivamente, el doctor Juan Sotomayor es el primer preocupado en que la atención dentro de los comedores sea de la mejor. Es por eso que estoy coordinando con la Gerencia de Salud, la Gerencia General de Salud, la fumigación de todos los comedores a nivel provincial. Ya hemos terminado con la primera parte, que es todo Ventanilla, ya se ha fumigado todo Ventanilla. ¿Cuántos comedores hay en Ventanilla? 172. 172, te lo sabes de memoria. Ya. 172, ya están fumigados. Ya están fumigados. Ahora se les va a entregar una constancia de fumigación firmadas por el Gerente General de Salud, el cual, cumpliendo con las reglas sanitarias establecidas, los comedores tienen que ser fumigados mínimo dos veces al año. ¿Y eso es por encargo de la Municipalidad? Por encargo de la Municipalidad Provincial del Callao, encargo del doctor Juan Sotomayor. Muy aparte, hay comedores que la infraestructura no es muy buena, y lo que se hace es conseguir donaciones de calaminas. Apoyarlos en mejorar apoyarlos, su infraestructura. Efectivamente. Eso también cortesía de la Municipalidad Provincial del Callao. Así es, cortesía, gracias al doctor Juan Sotomayor. Hemos mejorado la infraestructura del comedor Parque Porcino. Se ha pintado, se han puesto calaminas nuevas. ¿Cuántos comedores hay en el Parque Porcino? Seis comedores. Seis comedores. Ahí son muy humildes los pobladores en esa zona, ¿no? Seis comedores. Una gente de bastante necesidad. Ajá. ¿Y hay gente que se destaca por hacer buena comida, digamos, en también, esa zona? También, claro, efectivamente. En todos los lugares de Callao hay, en todas las zonas hay comedores que tienen muy buena sazón. Ya, ya, ya. Pero muy excelente sazón. Uh-huh. Que están, y no quiero exagerar con ello, están a la par de los cocineros de Gastón Acurio. Ajá, carambas. Por la capacitación que le dan y por las manos chalacas, que son muy buenas, ¿no? Ya. Y si yo tengo que ir a un comedor ahorita, porque ya van a ser, bueno, a la una me tengo que ir a comer, estoy en la avenida San Espeña, cuadra 1, ¿a dónde voy a comer? ¿A qué comedor? El comedor más cercano que tienes es Ciudad de La Chalaca. O te vas a Girón Loreto, la cuadra 8. Pero de ahí ya no regreso, ya, mañana no hago programa. No, ahí... No puedes, pero la cosa es ir y venir, ¿no? ¿No? No que me quede por allá secuestrado. Acá cerca, el más cercano. ¿Y este comedor que hay aquí en la avenida 2 de Mayo? Para mí es más cerca. Te explico. Muy aparte de los comedores populares, el doctor Juan Sotomayor implementó lo que es el comedor del pueblo. Ya, eso es aparte. Es muy aparte, bien. El cual funciona netamente con presupuesto de la Municipalidad del Callao, en donde se atienden a... Ese funciona netamente con el presupuesto, ya es una acción social, por decirlo, de la Municipalidad del Callao. El doctor Juan Sotomayor, efectivamente, ya. El cual tiene dos locales, uno acá en la cuadra 8 de 2 de Mayo, bautizado como Comedor del Pueblo Teresa Izquierdo, y el otro en la cuadra 1 de Girón Guise, por la Pablo Brava. ¿Eso también lo ves tú? O sea, tu gerencia. Eso lo ve la Gerencia General de Programas Sociales, el doctor Jorge Cruzalegui. Cruzalegui, ¿no? Ajá, y en la Mar Brava está el otro. Llamado Aida García Sotomayor. Comedor popular Aida García Sotomayor. Esos dos, entre los dos comedores del pueblo se atienden gratuitamente a casi 800 personas empadronadas. ¿Y qué tal está la sazón por ahí? Muy buena. Tengo que empadronarme entonces. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo yo, o sea, cualquiera puede comer ahí o tengo que tener una condición de repente de pobreza? Claro, el comedor de pueblo se elaboró para apoyar a la gente de escasos recursos económicos. Ajá. Entonces, tienes que pasar una pequeña evaluación, tienes que ser acreditado, te dan un carnet. Ya tienes ese carnet. Las personas llegan y son atendidas de la mejor manera. Y en estos dos comedores del pueblo, como le has denominado, como se llama, ¿cuántos comensales hay? ¿Cuántos empadronados disfrutan de la comida de este comedor? ¿Y cuánto cuesta? 800 beneficiarios. En los dos son 800. Efectivamente, 500 acá en 2 de mayo y 300 en la zona sur. En la zona sur. Y 800. ¿Y qué precio tiene la comida? 0.00. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Hoy, entonces vámonos para allá, Mireia, a comer con Eric. Nos estamos yendo. ¿Y cuál es el menú de hoy? Eso sí no te la sabes. Bueno, ahí sí me agarraste. Ah, ya, muy bien. No, pues, pero se le da su entrada, se le da su segundo. Ah, también tiene entrada, su refresco y su fruta. Y su fruta, con fruta y todo. Con fruta y todo. Carambas. Muy bien. Muy bien, pues, Christopher, es en realidad muy... para nosotros enterarnos de estas informaciones muy importante, que el día de mañana saldrán pues también reseñadas en el diario Prensa Chalaca, ya que en todo el Callao, pues amigos, hay 376 comedores, 172 en Ventanilla, 32 en Carmen de la Legua, 8 en La Perla, 14 en Bellavista, 182 en el Cercado Callao, y en La Punta no hay comedores. Ah, ahí hay restaurantes. Hay restaurantes. Cevicherías. Cevicherías y todo, ¿no? Muy bien, entonces, qué importante es que se haya aumentado el presupuesto para este año en 2.015.000 soles, para que junto a los 3.552.000 suman pues algo de 5.500.000 que están destinados para este año la para todos estos comedores, ¿no? Para, sobre todo para la compra de alimentos. Bien, agradeciéndote por tu visita, Christopher Falcón, subgerente de comedores de la Municipalidad Provincial del Callao. Agradeciéndole también a nuestro amigo Jorge Cruzalegui, gerente general del área. Y obviamente esperamos pues que no sea la última vez que te tengamos por acá. Y la próxima vez esperamos poder acompañarte a alguno de estos comedores, sobre todo al comedor Virgen del Pilar del Carmen de la Legua, para degustar pues esta rica sazón de las madres de familia que con vocación de servicio pues apoyan a los que menos tienen en la alimentación. Palabras finales, Christopher, y nuevamente nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Bueno, agradecerte tú la invitación para poder expresar el trabajo que viene haciendo la Municipalidad Provincial del Callao. Gracias al encargo del doctor Juan Sotomayor. Y decirle a los beneficiarios de escasos recursos que la Municipalidad de Callao no los va a dejar desamparados. Siempre lo va a tener apoyándolos. Muy bien, muchas gracias. Bien, amigos, fue Christopher Falcón, subgerente de comedores de la Municipalidad Provincial del Callao, quien nos ha ilustrado pues acerca de esta red de comedores, de este servicio social que viene implementando, que ha implementado y viene trabajando con gran eficiencia pues la Municipalidad Provincial del Callao. Nos vamos a una brevísima pausa, nos dicen, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao.

porque siempre se acusan que están avasallando los derechos de la ciudad, de la ciudadanía, de la población. Están avasallando todos los derechos. Prácticamente la gente acá han venido delincuentes de la municipalidad, delincuentes contratados de fiscalización y control, enviados por la doctora Zúñiga. Han enviado acá a Pachacute y han avasallado con todos. Han venido delincuentes con pistolas a disparar a quemarropa. Estamos trayendo los casquillos acá a la comisaría a hacer la demanda. Han chapado a los delincuentes y justamente en este momento estamos haciendo la demanda a la comisaría. Y lo que nosotros necesitamos es que las autoridades gubernamentales vengan y nos apoyen y nos den el apoyo máximo acá en Pachacute, porque Pachacute es una tierra de nadie, es una tierra de nadie, es abandono total por todo, pero sin embargo los que tienen a hacer sus campañas tienen que bien prometiendo muchas cosas. No solamente es la venta ambulatoria en el pueblo de Pachacute. En el pueblo de Pachacute también necesitamos el saneamiento físico legal, necesitamos agua y desagüe. La gente está muriendo con epidemias, con todo eso, a raíz de que no hay agua y desagüe. Ese proyecto de agua y desagüe, pues siempre vienen engañándonos, siempre nos vienen cojudeando, como se dice. Bien, bien, que nosotros estamos cansados de ello, y gracias a esta revista, sí, gracias a todos. Espero que las autoridades gubernamentales, espero que las autoridades del Callao, de Lima y Callao, escuchen para que puedan venir y acceder a una mesa de diálogo. Bien, para bien. Entender nuestras necesidades, señor. Sí, yo quería preguntarle que nos cuente exactamente, lo que ha sucedido. Sí, yo lo que quería que nos cuente es exactamente lo que ha sucedido. ¿Qué ha pasado? ¿Quién los ha ido a atacar? Me dice usted que personal de la municipalidad de Ventanilla. Bueno, lo que ha pasado acá en el mercado Villa Pachacute, de Pachacute, ha sucedido de que fiscalización quiere arrasar a toda la venta ambulatoria. Pero dentro de ello, nosotros somos propietarios también, han arrasado con nuestras pistas y con nuestras veredas. Poco que nosotros hemos hecho. Entonces, a raíz de eso, la gente se ha trincherado para poder poner fuerza, porque acá no hay orden municipal, no hay retiros municipales, y esa es la razón por la cual la gente quiere vender sus negocios. Pero los de fiscalización y control vinieron matonescamente haciendo disparos, a botar a la gente, a linchar a la gente realmente. Eso es lo que queremos. Ahorita, como está al aire, voy a decir a la gente, vea, acá estoy con toda la gente. A ver. Como usted verá, señor, nosotros estamos con zozobra, la población indignado por tanto atropello, por tanta injusticia de parte de nuestras autoridades locales, señor. Gracias a nuestro vecino de Pachacute, su denuncia ha sido escuchada aquí en nuestra radio. Estoy seguro que las autoridades también han escuchado este pedido, este clamor, y nosotros estaremos comunicándonos con la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con la Gerencia de Imagen Institucional, para que nos pueda dar mayores detalles de lo que ha sucedido. Los vecinos de un mercado de Pachacute están acusando, pues, que fiscalización y control ha ido y de manera matonesca ha, digamos, barrido prácticamente con los comerciantes o vendedores ambulantes de esta zona. Esperamos, pues, tener la comunicación con la Municipalidad Distrital de Ventanilla para que nos pueda dar mayores luces acerca de este tema. Bien, amigos, y nosotros tenemos que continuar con nuestro programa, y ya estamos con la presencia de nuestro siguiente invitado de este día, de hoy día, viernes 8 de febrero del año 2013. Estamos ya con la presencia del doctor Carlos Vidalón González. Él es un especialista en estomatología y con él vamos a conversar acerca de la importancia que tiene la salud bucal. ¿A cuántas personas seguramente se han querido lavar los dientes y les ha salido sangre de las encías? O de repente han querido tomar una bebida helada y le duele los dientes, ¿no? Y ahora que hace calor y uno quiere pues tomarse de repente un helado o una gaseosa muy helada, y de pronto los dientes pues parece que se le quieren salir del dolor. Y todas estas cosas y algunas cosas más las estaremos conversando con el doctor Carlos Vidalón González, especialista en estomatología. Y estamos con él ya dándole los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Tulio. ¿Cómo estás? Es un gusto estar acá en tu programa. Bien, el gusto es nuestro, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros, porque la idea es darle pues a nuestro público chalaco también algunos consejos acerca de lo importante que es la salud bucal. Hay mucha gente pues que no lo toma muy en serio, ¿verdad? Así y después es. Vienen los malos olores también, las enfermedades a las encías. Pero ¿quién mejor que usted para que nos explique cuál es el tema más recurrente en el tema de la salud bucal? Bueno, Tulio, en esta oportunidad quería transmitirle a tus oyentes lo que significa la especialidad de periodoncia. La periodoncia es parte de la odontología que se encarga de los tejidos de protección y de inserción del diente. Normalmente los pacientes pues acuden al consultorio cuando ven un diente con alguna mancha, oscuro o porque presentan algún dolor. Pero no saben que más allá de lo que pueden verse en el espejo, porque alguien les transmite al momento que los ven, hay estructuras más internas y más importantes que son fundamentales y a veces no saben reconocer y por eso no piden ayuda especializada. Tal es el caso como cuando les sangran las encías, ¿no? Están inflamadas, pero como no hay dolor, entonces no acuden al odontólogo. Claro, se quedan con esto que es una manifestación, me imagino, de alguna enfermedad. Exacto, es una manifestación clínica de un tipo de enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales son muy recurrentes y afectan hoy en día a la población mundial. Es un problema de salud pública y que es conveniente que todos sepan un poquito más acerca de estas enfermedades, que son muy fáciles de identificar para que ellos puedan luego ir a pedir la ayuda, como son el sangrado de la encía, la hinchazón, el enrojecimiento de las encías, la inflamación. Por ahí parte todo el problema de enfermedades periodontales. Esto se forma o se produce por la acumulación de bacterias. Un mal lavado tal vez de un mal cepillado de los dientes. Exactamente. De ahí nace el tema. Exactamente, de una mala higiene. Ajá. O falta de higiene. ¿Y cuál es la manera de tener higiene bucal? O sea, sabemos que agarramos un cepillo, le ponemos la pasta y... Pero hay una manera, digamos, técnicamente hablando, que nos pueda dar mayor seguridad en la higiene. ¿Podrías contarnos cómo debe cepillar los dientes en todo caso? Por supuesto. En primer lugar, hay que partir que el cepillo tiene que ser de cerdas suaves. El cepillo adecuado tiene que ser de cerdas suaves o extra suaves. Y digamos que, porque hay cepillos de dientes de fibras muy duras. ¿Esos no sirven? No. ¿No deberían usarse? No, porque producen un traumatismo en la encía. Lo cual luego va a producir que la encía se retraiga. Ah, caramba. Al retraerse la encía va a haber sensibilidad. Justo lo que comentabas al inicio de la presentación, que por qué los pacientes, a veces, ahora que estamos en el verano, toman algo helado y les produce bastante dolor. Es producto de que la encía se ha retraído y eso generalmente se produce por una mala... Por una, cepillado. Por un cepillado incorrecto. Con el cepillo incorrecto, entonces. Y con el cepillo incorrecto. Y la técnica incorrecta. Ah, vamos a hablar entonces cómo se debe cepillar. Y yo me imagino que el cepillo no solamente tiene que ser, no es igual para un adulto que para un niño, incluso, ¿no? No, por supuesto que no. La boca de un niño es más pequeña, entonces tiene que utilizar un cepillo más pequeño. No puede utilizar un cepillo de adulto. Pero en todo caso, en todos los casos, sí, las cerdas las tienen cerdas que ser tienen muy que suaves. Ser suaves o extra suaves. Así es, porque la acción de mecánica al momento de cepillar estimula las encías para que estén sanas. Debería entonces, estimularlas, no malograrlas. No, exacto, no traumatizarlas. No, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, la técnica correcta es un cepillado en forma vertical y ondante o circulatorio, ¿no? Esa es la manera correcta. ¿Cuánto tiempo? Porque la gente, pues, yo he visto que los escolares están apurados, le echan la pasta dental, se cepillan tres veces y ni siquiera salen disparados. ¿Cuánto tiempo se debe? El tiempo estimado puede ser de 2 minutos. Pero a medida que vas desarrollando la técnica, lo puedes hacer en menor tiempo. Pero lo mínimo que puedes hacer es en 2 minutos. Pero lo importante es desarrollar la técnica, que consiste en hacerlo en forma vertical, tanto en la parte anterior, en las partes visibles de los dientes, como en la parte posterior. En las muelitas, en premolares y molares, que son las muelitas donde uno mastica, es en forma circular el movimiento. Se cepilla tanto en la cara vestibular como en la cara palatina, y a nivel inferior, también en la cara vestibular como en la parte lingual, ¿no? El cepillado correcto. Y en el cepillado correcto también se tiene que cepillar la lengua. Por supuesto, esto, ¿no? es que efectivamente. ¿Y por qué tenemos que cepillarnos la lengua? Porque la lengua atrapa bacterias también, y si no se cepilla, entonces es una de las causas principales de la halitosis, o sea, del mal aliento. Ajá, del mal aliento. Pues así señor, es. Ahora que estamos en el mes del amor y la amistad, hay que darle un buen cepillado a los dientes, porque si no viene la halitosis, que es el mal aliento, producto que usted no se lavó la lengüita. Y encima da besos, esos besos muy amorosos y... ¿Qué es esto? Pues no. Bueno, estamos aprendiendo mucho en este caso que estamos ahorita con el doctor Carlos Vidalón González, especialista en estomatología, y estamos conversando acerca de la salud bucal. O sea que no solamente hay que tener la técnica para, cepillarnos los dientes con una cerda bastante fina, delgada, nos hagas masajes en las encías y no que las estropee, pues, y las haga sangrar, porque ya sería hasta eso pasa, ¿no? Así es. Y encima la técnica nos dice, doctor, que tiene que incluir, pues, la lengua para que las bacterias acumuladas ahí puedan, pues, retirarse y haya mejor higiene, ¿no? Así es. Bien, o sea, y algo más con respecto a este tema de, digamos, del cepillado, que es muy importante, que por ahí arranca todo, ¿no? Sí, lo que quisiera transmitir es la importancia que significa el cepillado, porque la acumulación de bacterias, en la boca siempre tenemos bacterias, y estas bacterias, cuando no son removidas de las estructuras dentales, se van adheriendo de tal manera que luego se hacen más grandes, se asocian otras bacterias más peligrosas y producen, en primer lugar, una inflamación que es reflejada en la encía. Cuando no se trata, esa inflamación sigue avanzando. O sea que, digamos que por no cepillarse los dientes, uno tiene que gastar al final dinero, porque esto que me nos está diciendo ya es una dolencia, una enfermedad que ya no se puede curar pues con un cepillado, sino que hay que acudir a un especialista. Exactamente, justamente al periodoncista, que en este caso es de especialidad que yo presento. Así es. Y bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla esta enfermedad si no nos cepillamos bien los dientes? Entonces, estas bacterias se adhieren al tejido dental, al diente, y van provocando que se inflame primero la encía. Al inflamarse la encía, se desprende de la superficie dental y se produce un bolsillo. En este bolsillo es un nicho donde se van a seguir acumulando las bacterias y se van a transmitir a las estructuras más profundas. Entonces, por eso es que quería transmitir. ¿Y cuáles son los digamos, digamos, cuáles son los síntomas? El enrojecimiento, tal vez, y el bolsón que de hecho uno lo puede sentir cuando está de repente con la lengua que se está formando. Sí, o pero también dolor produce. Es justamente casi es asintomático. Ya. Y como es de progresión lenta, entonces justamente el paciente no acude al dentista, no va, y por eso que quería enfocarme en que cómo pueden identificar esta enfermedad. ¿Cómo que, se puede identificar esto? Como te digo inicialmente, con el enrojecimiento de la encía, la inflamación, el sangrado. Desde ahí ya hay un problema periodontal. Entonces, esa es la manera de identificar. Una otra enfermedad que es muy recurrente y que se ve cotidianamente es la recesión de las encías. Cuando la encía se retrae, se ve un diente más grande, ¿no? Que produce un problema estético y un problema, pues, de sensibilidad. Eso también es un problema periodontal. Entonces, son cosas que sí que el paciente puede identificar, entonces puede ir y pedir ayuda al odontólogo. Claro, ahora, o sea que hay de todas maneras una manera de saber si necesitamos ir a un periodontólogo. Sí, periodoncista. Periodoncista. Exactamente. Porque si no, esto se puede agravar. Claro, porque la consecuencia, cuando no se trata, es la pérdida del diente. Entonces, eso es lo que debemos hacer. El diente, entonces, no solamente se pierde por una, a ver, ¿cómo se llama? Por una, digamos, por una que tenemos, digamos, por carie, no sé, no me acordaba, por una, sí, carie, ¿no? Porque si viene la carie, ataca el diente y bueno, se pierde el diente, ¿no? Pero sino también por la enfermedad periodontal. Y justamente es la base, por eso que normalmente cuando uno va al odontólogo, asiste, si al menos tiene conocimientos o ha escuchado, o se ha podido transmitir de que hay enfermedad periodontal que atacan a los tejidos de soporte, entonces el paciente tiene que tener conciencia de eso y va a pedir que se le dé salud a esos tejidos periodontales. ¿Cómo se le da salud? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Justamente todo comienza con la higiene. Desde ahí parte todo. Claro, pero cuando si ya se instaló, claro, entonces es una buena técnica de cepillado y la ayuda del periodoncista, que hay diferentes opciones de tratamiento, pero la inicial es el raspado y alisado de las paredes de la raíz. Que están, o sea, de alguna manera infectadas. Que ¿no? están es infectadas, una infección, exactamente, supongo, ¿no? Que están cubiertas de bacterias. Hay que eliminar esas bacterias para poder volver a provocar una inserción de estos tejidos al diente. Pero igual el buen cepillado ayuda mucho porque previene y mantiene. Porque uno tiene que comer, ¿no? Y ahí, y en esos bolsones que nos has explicado, se queda la comida y si no se cepillan bien, entonces la enfermedad sigue avanzando. Las bacterias hasta perder el diente. Hasta perder el diente. Entonces, una de las opciones cuando sucede esto es, pues, la extracción dental y la colocación de un implante dental, ¿no? La colocación de implantes dentales. Entonces, pero lo fundamental es que de tomar conciencia de la importancia que es la salud periodontal. Claro, eso es lo importante. Bien, amigos, estamos en TOC, ustedes ya lo están escuchando, a el doctor Carlos Vidalón González, especialista en estomatología, en periodoncia también, y estamos conversando acerca de la salud bucal. Ya nos ha contado, pues, cómo nos debemos cepillar los dientes, de qué manera, cuánto tiempo. También nos está contando que no se olviden de la lengua, ¿ah? Este músculo que es muy importante para conversar. Y en este mes del amor también, ¿ah? Muy utilizado. Entonces hay que tenerlo bien limpiecito con un cepillado adecuado, con las técnicas adecuadas, para que no sea, pues, usted presa de una enfermedad a las encías y tenga que acudir, pues, a un periodoncista y tenga usted que gastar dinero. Por eso estamos aquí con el especialista para que usted tenga prevención en las enfermedades y pueda tener pues una salud muy buena, ¿no? Yo quiero agradecerle a nuestro amigo, al doctor Carlos Vidalón González, especialista en periodoncia, y decirle pues que esperamos que no sea la última vez que lo tengamos por acá, porque estos consejos son muy importantes, y sobre todo en este mes tan importante como es el mes del amor y la amistad, tenemos que tener pues este órgano, como es el aparato bucal, ¿no? Así es. Bastante bien, bien sano, saludable, para poder conversar, para poder masticar nuestros alimentos y para todo lo que es. Como la presentación. También, ¿no? La imagen, la imagen es muy importante, efectivamente, la imagen. Bueno, esperamos que no sea la última vez, doctor, que lo tengamos por aquí, porque creo que falta conversar acerca de estas implantes, falta conversar acerca del blanqueamiento, ¿no? Ahí por el Facebook uno ve que con la cáscara del plátano, otros, hay tantas cosas, pero qué mejor que conversar con un especialista, con una persona que nos pueda orientar de manera profesional en el tema del cuidado de nuestra boca, ¿no? Digamos, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, y a nuestro amigo Juan Zapata también, quien con nuestra amiga Mireya pues ha hecho las coordinaciones para tenerlo aquí con nosotros. Sus palabras finales, esperando que no sea la última vez de tenerlo por aquí. Bueno, Tulio, agradecerte por la invitación y solamente indicar pues o terminar como darles una conclusión de que estas enfermedades periodontales también afectan a todo el organismo. Claro. Una de las cosas principales son las enfermedades cardiovasculares. Entonces hay que tomarle mucha atención y gustoso de poder regresar. Y si alguien quiere llevar a su menor hijo o quiere ir a contactar a un buen periodoncista, ¿dónde lo puedo ubicar, doctor? En César Vallejo 230. En La Perla, Callao, al teléfono 9827-03887. Bien, ya lo saben, amigos, César Vallejo, 230, La Perla... La Macarena. ¿Ah? La Macarena. La Perla, Callao, en la urbanización La Macarena. Y si no, puede llamar al 927-703887. ¿Ah? Hay que cuidar la salud bucal, sobre todo, pues, para poder tener una vida muy, muy saludable. Bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos tenemos que retirar. Mireya, ¿cómo es la cosa? Bueno, no nos podemos ir sin antes decir y saludar a nuestros amigos que cumplen años. Y no se olviden que ya viene Marco Antonio Vázquez con su secuencia Promoviendo Callao. Al 453-1654. 453-1654. bien, amigos, y de esta manera estamos dando punto final a nuestro programa Así es el Callao, agradeciéndole a todas las personas que están confiando en nosotros, a todas las personas que nos ven como una ventana para difundir sus denuncias, para dar su opinión, para venir aquí y contarnos alguna historia importante de la provincia constitucional del Callao. Hoy día hemos aprendido bastante acerca también de los comedores, de los comedores en Ventanilla, pues en toda la provincia del Callao, muy muy importante tema, y imagínense 376 comedores en todo el Callao, muy muy importante este programa sobre la salud bucal, también importantísimo. Aquí nuestra producción está muy contenta. Ahora sabe cómo mantener una limpieza bucal, sobre todo en este mes tan importante. No nos podemos ir sin antes saludar y agradecer a todas aquellas personas que están en la sintonía y que en estos momentos están de onomástico. Gerson Gómez Pereira, a Stephanie Elías, a Denis Espinosa Nerio, a Meche Arellano Colona de Bellavista, a Yomi Pacheco de Bellavista, a Joe David Mundaca Vargas, nuestro amigo el doctor David Mundaca Vargas, está de onomástico, muchos saludos para él, abogado de profesión, muy conocido en Pachacútec, desde hasta allá nuestro saludo. A China Danino, a Jorge Amado Cano Guetta, a Juan Ernesto Rivera Castañeda en Bellavista, a Charo Conta en Bellavista. Bueno, a todos ellos y a todos los chalacos que nos han venido escuchando y están de onomástico y cumpleaños, queremos darles desde aquí nuestro sincero agradecimiento por estar en la sintonía de este programa. El día de hoy, que todos sus sueños se cumplan, que sus objetivos puedan ver la luz, puedan verse cumplidos, y que usted pase un día de cumpleaños en el calor de la familia, con la tortita de cumpleaños siempre presente, y que la alegría pues lo acompañe durante todo este 2013 y muchos años más. Bien, agradeciendo también a todas aquellas personas que se comunicaron con nosotros al 453-1654, a nuestro amigo Cristian Peralta por atender este caso social. El día de hoy la señora estará, nuestra amiga Gina Paola estará en la municipalidad distrital de Ventanilla, esperando que el día de mañana podamos darle una buena noticia de que la municipalidad ha apoyado a la señora. Muchas gracias a Pedro Espadaro por la llamada telefónica, una persona muy preocupada, sobre todo cuando los casos son de Ventanilla. Ahí se levanta la mano Pedro Espadaro y dice: aquí estoy presente. Muchas gracias a todos aquellos que han contribuido con que este programa sea el número uno en todo el Callao. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos permitido ingresar a vuestros hogares, a vuestras oficinas. Y el día de lunes estaremos regresando. Para nosotros no hay feriado largo, qué pena, pero sí la satisfacción de poderles entregar nuestro esfuerzo, nuestro cariño, y la única manera de agradecerle la sintonía es esforzándonos cada día más. Así que el día lunes nos estaremos reencontrando siempre a partir de las 9 de la mañana en una edición más de tu programa Así es el Callao. Ya viene Marco Antonio Vázquez y Promoviendo Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. Un